Cuéntanos, ¿qué Para todos viviste esos tú ayer? jóvenes. ¿Qué, cómo fue tu visita turística una tarde de La domingo a visita. Añoñosti? Años. Bueno, pues fue bastante, bastante breve. A las 6 vimos al grupo de gente ya que se dirigía hacia las calles Urbieta, Avenida Libertad. Nosotros nos sumamos ya a los últimos. Cuando llegamos allí ya estaban los bidones en el suelo, la gente encadenada, personas sobre el autobús, las pitas hechas en el suelo. Así que lo único que hicimos fue apoyar con gritos en la medida de lo posible a toda la gente que estaba allí, ¿no? Fue un gustazo ver que estaba todo bien hecho, ¿no? Que haya sido un corte de carretera, pues como se quería hacer, ¿no? Parece. No se había nadie ido, o algo pacífico. Y luego que realmente se provocó un caos circulatorio, ¿no? Que está bien, es una crítica en la práctica de la movilidad impuesta por esa sociedad. ¿Y tú cómo que viviste como espectador, o sea, como persona que estaba apoyando la acción? Bueno, yo grité todo lo que pude, como salta al oído. Pero bueno, sí vi por un lado que mucha gente interesada, no solo turistas, para ver lo que pasaba. Había gente que apoyaba, ¿no? Había gente, pues señoras mayores, no recuerdo un grupo concreto de, ay, si nosotros ya hemos luchado contra el demonio, de así, ahora os toca a vosotros. Sí, claro. Bueno, había gente siempre que despreciaba, que te insulta, sois unos idiotas, unos payasos. Pero bueno, sin militantes de la alineación hay en todos lados. Y luego, pues, bastante interés por parte de la gente que se acercaba, repartimos el panfleto, que yo lo explicaba bastante claro, lo que se hacía. Y al final, pues bueno, cuando ya se hartaron los señores policías vascongados al servicio de la corona española, pues decidieron zurrarnos un poco. Concretamente a un par de personas o tres que estábamos por allí, pues que no nos quisimos marchar rápidamente cuando empezaron a empujar a la gente con los escudos, ¿no? Gente, señoras mayores y demás. Y bueno, pues ahí es cuando hubo un primer amago de carga, o carga, ligera. A lo largo de la calle Libertad, la Avenida Libertad, retrocedimos un poco, volvimos a acercarnos cuando ellos habían vuelto a su sitio, pero ya se hartaron y está así como una verdadera carga, siguiendo a la gente por calles, y ya tuvimos que marcharnos de allí. Y más o menos es todo lo que ha pasado. ¿Y a ti, en qué consistió la carga contra ti? Bueno, yo vi que debajo de un todo, en una terracilla, había unas señoras mayores que, bueno, no se enteraban muy bien de qué iba la historia, y cuando estaban empujando con los escudos, se estaban llevando todavía ellas por delante, y yo les quise parar un poco, y ahí fue cuando empezaron a golpearme entre dos policías. Bueno, los cipayos empezaron a hostiarme y yo tuve que empezar a correr. El problema es que como no corrí como ellos querían, es decir, a tope, pues siguieron perseguirme. Y yo crucé la línea de carga de los cipayos y dos de ellos siguieron detrás de mí. Yo, de hecho, de un momento pensaba que me van a detener porque uno me agarró por el cuello. Y bueno, ya al suelo. Y no, pues no, me llevaron al suelo, pero bueno, sobre todo un golpe especialmente duro en la muñeca que al principio pensé que me lo habían roto. Ese es el golpe que duele, ¿no? Al momento ahí, y luego los otros, pues ya te vas dando cuenta, hostia, cuando ya dejas de estar en calor, te das cuenta que tienes golpes por todos lados, ¿no? En la espalda, en el brazo. Ese vendaje que tienes es del golpe, ¿no? Es una herida, porque es que en la espalda parece que hubo rasgo. Que en la espalda parece que uno de los golpes hizo sí, un rasgo. Sí, también otra marca, ¿eh? Todo el color rosado. Sí, sí, sí. Y en el hombro también tienes otra marca. En la muñeca se te nota también. En la muñeca es la que peor, o sea, porque es la mano derecha. Con la mano derecha con la que escribes. Sí, con la que tengo que desmontar la tienda de campaña ahora. Así nos vamos a reír. Vale, ¿quieres contar algo más? Vale. Gracias.